Estamos procediendo. Saludar al asambleísta también que viene a acompañarlo a la entrega de los alimentos. La gobernación, como siempre, trabajando por el bienestar de la población, está procediendo en este día a hacer la entrega que hace trimestralmente a la guardería que tenemos en la provincia. Entonces, hoy día hemos venido para hacer la entrega a todas las guarderías, que son 10 guarderías las que tenemos en toda la provincia. Los productos que están aquí ustedes viendo son los que van a consumir los niños, los que van a recibir las encargadas de cada guardería para entregarle a ellos, ¿no? Para que puedan ser alimentados. ¿Qué es lo que se le va a entregar, licenciado, a las guarderías? ¿Qué tipo de alimentos? Son 26 productos que van a ser entregados en este día. Son 5 toneladas y media de productos, de las cuales están divididas, ustedes las ven, en diferentes productos. Tenemos aceite, harina, fideo y un sinfín de... Son 26 productos, como le digo, que van a ser utilizados en las guarderías para alimentación de los niños.